los cuerpos ni nada por el estilo de los Simpsons. Nada que ver, nada que ver. Bueno, nosotros estamos aquí como siempre. Nos pueden escuchar también en la app de Radio Gráfica. Es muy fácil, se la descargan, ponen play y nos empiezan a escuchar para acompañarlos como todos los días hasta las 18 horas. Por eso les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Estamos recorriendo lo más importante, las entrevistas más destacadas de la mañana en Radio Gráfica y vamos a arrancar en Punto de Partida. Allí entrevistaron a Daniel Alberto Jofra, el secretario general de la Federación Aceitera, y se refirió a la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentín. Yo creo que la noticia es buena, ¿no? O sea, toda la vez que el Estado interviene a una empresa que está en esas condiciones, me parece que está muy bien, estamos de acuerdo, incluso ideológicamente, con esa situación. Ahora, esto es muy reciente, no sabemos bien cuál es el DNU, ¿viste? Todavía no lo tenemos en nuestras manos, cuál es la letra chica, ¿viste? A ver, no están expropiando una empresa, una pyme. Están expropiando una empresa muy grande, de muchos años, con mucha trayectoria, y que hay mucho interés alrededor de esa empresa. Entonces, no sé hasta dónde, qué alcance tiene esa expropiación, porque el título es impactante. Pero bueno, también la vez pasada, cuando se habían prohibido los despidos, también fue impactante y estábamos de acuerdo y Techín salió a despedir. Entonces, hay que ver en el desarrollo de estos días cómo se van tomando decisiones, ¿no? No creo que sea tan fácil. También entrevistaron en Punto de Partida a Alberto Pepe Robles, director del Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, de la Universidad de 3 de Febrero, e informó que forma parte de los espiados de la AFI en la época macrista. Así es, Alberto Pepe Robles, histórico columnista y participante de esta radio, es uno de los investigados por la AFI en la época macrista. Lo escuchamos. Es muy impresionante. Nosotros fuimos espiados en ocasión de la reunión de la Organización Mundial de Comercio que se hizo en la Argentina en el 2017. Por ahí la gente recordará que la ciudad fue cercada y que no se podía ir a la zona del centro Kirchner y a la zona de los hoteles de Puerto Madero, que fue todo cerrado y que parte de la ciudad fue como privatizada. Entonces vos tenías que pedir autorización para poder entrar a la reunión de la Organización Mundial de Comercio, porque la Organización Mundial de Comercio tiene un sistema de participación de la sociedad civil, de los sindicatos, de los centros de estudios, y vos obviamente tenés que pedir permiso para participar de esa reunión. Después lo que hicimos los integrantes del Instituto del Mundo del Trabajo, pedimos permiso para participar de la reunión de la OMC. Y bueno, esos permisos fueron espiados de este modo, y por eso hay tantos periodistas, por eso están todos los periodistas. Están los periodistas de derecha, de centro-derecha, de centro, de centro-izquierda, de izquierda. Están todos los periodistas que pidieron permiso para estar acreditados en la reunión de la OMC. Y